decirte, mi gran amor del alma. Hoy vengo a despedirme, pues ya perdí la calma. Ay, cuánto sufrimiento pasé por ti en la vida. Espero con el tiempo cicatrizar la herida. Aurora del mañana, eras pa' mí en la vida. Mi pobre corazón te amaba sin medida. Por eso, gran amor, te doy la despedida, porque mi corazón no soportó tanta mentira. Ahora te puedes ir con el amor aquel al que has querido tanto. Solo le pido a Dios que seas feliz, que seas feliz, y no derrame llanto. No te importó de mí, no te importó de mí, queriéndote yo tanto, aunque mi corazón por dentro esté sangrando. Aurora del mañana, eras pa' mí en la vida. Mi pobre corazón te amaba sin medida. Por eso, gran amor, te doy la despedida, porque mi corazón no soportó tanta mentira. Ahora te puedes ir con el amor aquel al que has querido tanto. Solo le pido a Dios que seas feliz, que seas feliz, y no derrame llanto. No te importó de mí, no te importó de mí, queriéndote yo tanto, aunque mi corazón por dentro esté sangrando. Aunque mi corazón por dentro esté sangrando.